no cuidar el amor. Los dos quisimos vivir, cada cual a su manera. Nuestro amor se terminó, ya no podemos seguir. Con tus celos y mi orgullo, es imposible vivir. No culpes al amor, nada tiene que ver. Perdió su porvenir, por culpa de los dos. Me despido de ti, sin odio y sin rencor. Dios quiera que muy pronto seas feliz. Perdió su porvenir por culpa de los entornos.